Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Retened lo bueno. Voy a leer del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tenemos graves problemas entre la cultura que adquieren los diversos países y el encuentro con los principios de Dios. Como cultura entendemos todos los hábitos y costumbres que rigen el comportamiento de una sociedad y como principios de Dios entendemos lo que está escrito en la Biblia. Hoy tenemos aquí un ejemplo de una persona que no era de la cultura judía, sino de la romana. Es más, era un soldado romano, pero describe Lucas en el libro de los Hechos que este soldado era piadoso y temeroso de Dios. Es más, Dios se le acerca y le dice, mande a tal lugar, ahí está Pedro, dígale que venga, que tengo muchas cosas que les voy a enseñar a ustedes. Cuando se dice hoy de retener lo bueno, estamos haciendo referencia a que debemos tener cuidado con lo que está pasando en nuestra cultura y los principios de Dios. Hoy se está atentando, por ejemplo, contra la estructura familiar original en la Biblia y nuevas estructuras familiares. El hogar ha sufrido tremendos cambios. Mi mamá estaba todo el tiempo en casa en una máquina de coser. Mi papá salía a trabajar y mi papá venía todos los días al mediodía y volvía a salir y volvía en la tarde. Hoy tenemos un hogar totalmente distinto a estas circunstancias. La cultura nos ha cambiado. Y elementos culturales como tener más dinero, es más difícil conseguir empleo, hay mucha competencia, hay mucha más gente buscando menos puestos. Y entonces eso obliga a que papá y mamá tengan que ir a trabajar y entonces los hijos se quedan solos en casa o al cuidado de otras personas. Ahí es donde debemos tener equilibrio. La mamá en muchos casos tiene que ir a trabajar. Entonces padres o mamás solas o papás solos, hay que ir buscando cómo ajustar el modelo social, cuando digo modelo social es lo que la sociedad hoy acepta, con el modelo bíblico. Y ir buscando tiempos y momentos en donde podamos mejorar la situación. Me explico. Si la gente acostumbra todo el tiempo a llegar a su casa, a prender el televisor y a seguir prendidos del teléfono celular, pues en mi casa vamos a ser distinto. Apago el televisor, ponemos el celular a otro lado y compartimos cada noche 10, 12 minutos de algo, una historia, una moraleja, lectura de la Biblia, la lectura de un buen libro o compartir qué nos pasó o cómo nos fue en el día. Mis amigos, necesitamos tener mucho cuidado, porque hoy la familia y su estructura fue atacada. El enemigo de Dios quiere destruir lo que se llama el concepto de familia. Hay muchas cosas buenas en las que se legislan hoy en los gobiernos o en las escuelas o en los colegios. Pero también hay muchas cosas malas. Si usted debe tener un filtro, ese filtro es la lectura de la Biblia. Ajá, todos los muchachos salen los viernes, sus papás les dan dinero y se van de parranda. Eso es algo que socialmente se está aceptando. Bueno, ¿qué dicen los principios bíblicos? Un hijo mío que esté a esas horas por allá, lo estoy ayudando a ser alcohólico, o lo estoy promoviendo que vaya y embarace o la embaracen, o que tenga un accidente. Yo creo que podemos ser mesurados y a veces ir en contra de ciertas normas sociales sin hacer escándalo. Piénselo muy bien. Hay unos principios bíblicos, hay unos principios que la sociedad establece, pero siempre lo que dice Dios está por encima de lo que diga el ser humano. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El poder de la cultura en la familia. Leo de Génesis capítulo 18, versículo 19. Hablando de Abraham, Dios dice: porque yo sé que mandará a su casa, a sus hijos, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiero que analicemos hoy algunos elementos particulares de la cultura en la que está siendo sumergida la vida familiar y cómo debemos tener cuidado con muchas cosas. Es deprimente, patético y doloroso varios cuadros que cada vez aumentan mucho más en las estadísticas. Uno, el número de casos de violencia al interior de la familia. Y dos, el número de casos de niños violados, asesinados, pero de una manera que ni uno se atreve a describir. ¿Qué es lo que está pasando? Y la gente quiere arreglar el problema endureciendo las normas. Por supuesto que este puede ser un buen camino, pero no nos hemos detenido a pensar cómo la cultura nos está matando y nos está dañando el ambiente familiar. Voy a ser muy honesto. ¿Por qué la gente no se pregunta qué podemos hacer para bajar el nivel de violencia al interior de la familia? ¿Cómo esto está ligado al alcoholismo y cómo la mayor cantidad de dinero que se coloca en publicidad tiene que ver con cigarro y tiene que ver con las bebidas alcohólicas y con muchas bebidas, entre comillas, energéticas que están haciendo esclavos y adictos a muchos jóvenes especialmente? Hay que meterle el diente a eso. ¿Por qué no pensar en que la gran cantidad de pornografía, de películas que están mostrando escenas sexuales y de relaciones íntimas tan explícitas o a medias para que el cerebro las complete, o la gran cantidad de bombardeo que tienen nuestros muchachos en las letras de ciertos cantantes que llenan estadios y son promovidos alegremente de un lado a otro? ¿No se han preguntado cómo todo ese tipo de música, lo que estamos viendo, la cantidad de cosas en los videojuegos que están contaminando la mente de nuestros hijos? No preguntamos, bueno, ¿y esto en qué afecta el comportamiento? Nos estamos haciendo los de la vista gorda. Pero como a quien le toca legislar eso se ha descuidado y estamos viviendo una cultura donde pues eso es como políticamente correcto hacerlo, debemos mostrar los ojos hacia la Biblia, hacia otro lado. Debemos revisar cómo muchos elementos de cultura de la familia se nos metieron y no nos están haciendo bien. Hay cosas que a una familia le favorecen, hay cosas que a otra no le favorecen. Por ejemplo, hay familias en donde la libertad de pensamiento para todos y el ser permisivos les puede servir porque sus hijos han aprendido límites y responsabilidad. Pero hay otras familias que no. Hijos que no han aprendido dónde terminan los límites y que la permisividad les está haciendo daño. Habría que utilizar otro modelo para educarlos a ellos. Padres, paremos, paremos. La vida es trabajo, pero la vida también es familia. La vida también es Dios. Necesitamos hacer un alto y revisar cómo está mi familia y qué aspectos de la sociedad nos pueden estar afectando. Porque lentamente iremos minando y quitando las bases de un hogar y luego viene un divorcio y luego viene los hijos entran en una etapa de rebeldía y son afectados por la vida. Por la vida, gracias a Dios que nos da poder y nos ayuda. Pero el cuadro de familias divorciadas que repiten el asunto, yo nunca lo he entendido ni nadie lo ha explicado, pero en algo afecta. ¿Cuál? No lo sé. Cuidemos nuestras familias, cuidemos nuestros hábitos en casa. Y si hay algún hábito que tengamos que cambiar, en el nombre de Jesús, cámbielo, que usted se lo va a agradecer a la vida y al cielo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: ¿cómo sostener a las familias en tiempos de cambio? Leo de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos que son necesarios porque las familias están sufriendo cambios drásticos. Fallece uno de los padres y se quedaron con el papá o con la mamá, huérfanos por algún lado. Vinieron los divorcios, entonces a veces los hijos terminaron viviendo con un tercero o con uno de los padres, pero tienen que enfrentar un divorcio. Y luego las familias vuelven a rehacer otros matrimonios, entonces tienen hermanos de un lado, hermanos del otro, pero hermanos en el medio. Cambio de una ciudad a otra, pérdida del trabajo, una pérdida económica que los llevó a la ruina. Si usted se da cuenta, hay muchos cambios que enfrenta la familia. Tener un hijo o una hija adicto, adicta, bueno, una persona con problemas en el hogar. El ejemplo de hoy de Salomón con Betsabé es muy importante. En tiempos de crisis debemos mantener la unidad familiar y ayudarnos a manejar el duelo entre nosotros. Muchas veces se necesita buscar ayuda. Betsabé había cometido adulterio con David y por supuesto ella también se sentía culpable. Pero David la consoló, la amó, y Dios le dio una prueba a Betsabé y a David que los había perdonado en su falla. El siguiente hijo en el trono vino de esta pareja de adúlteros. ¿Qué significa? Cuando nos arrepentimos sinceramente y llevamos nuestras consecuencias en paz y con calma, así nos venga todo el dolor del mundo, Dios restaura, Dios cuida y Dios ayuda. Observe si al interior de su familia usted tiene que ayudarles a vivir el duelo a alguno de los miembros de la familia. Pase más tiempo con ellos. Canten. Salgan a caminar. Salgan a pasear, así no gasten un centavo. Lean material que pueda instruir sus vidas. Oren juntos. Lean la Biblia juntos. En tiempos de cambio y en tiempos difíciles, la familia puede salir muy, muy fortalecida y aprender nuevas lecciones, porque muchos de estos elementos crean trastornos, crean desconfianza en Dios y una falta de seguridad enorme. Hay que apoyarnos y hay que ayudarnos. Si usted asiste a una comunidad que se llama iglesia, apoye a los demás. Hay familias que se mudaron de una ciudad a otra, se sienten solas, cobijémoslas, arropémoslas. Prendémosle nuestro apoyo y nuestro amor. Quizás algo necesiten, quizás el amor familiar. Viví en un país como Guatemala 13 años, en donde uno se sentía en un principio muy solitario. Y yo hoy doy gloria a Dios por la hermandad de ese país, por la gente de la organización. ¿Cómo supieron cuidarnos? Hoy ya para nosotros, con esa experiencia, es mucho más fácil ir de un lugar a otro porque uno sabe que hay una sola familia. Y la familia se llama la familia cristiana. Esa familia también es la familia de tu trabajo, donde pasas la mayor parte del día. Formemos círculos y vínculos familiares en donde estemos, en el trabajo, en la iglesia, en la cuadra donde vivimos. Apoyémonos unos a otros. La solidaridad es un elemento necesario para las familias que están pasando crisis y duras dificultades. Yo estoy seguro que si compartiéramos más el amor de Jesús y lo hiciéramos carne, lo hiciéramos hueso, lo hiciéramos práctico, mi vida y la de otros cambiaría. Dejémonos ya de tanta religiosidad falsa que no trasciende hacia el otro. Ayude, cruce la calle, vaya y abrace al otro y dígale, en el nombre de Jesús, Él te ama y yo también te amo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Hacia una fe de primera generación. Leo del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo número 10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Es muy preocupante la transmisión de valores y creencias que está pasando de una generación a otra. Yo por lo menos pertenezco a la generación del cuero y la chancleta. Esa es la manera como se nos transmitían los valores y también nos llevaban a la iglesia y nos ayudaban dándonos consejos. Pero eso funcionó. Pero hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro. Los hijos hacen lo que quieren. Los niños desde pequeño hacen su voluntad. Y los padres tampoco muchos se están preocupando en transmitir creencias y valores a esta nueva generación. Ya hoy estamos cultivando los frutos de no haber hecho eso en nuestros hijos, en los que hoy tienen de 12 a 20 años, y que es necesario y importante que cambiemos. Cuando murió Josué después de Moisés, hubo dos liderazgos muy fuertes y por lo menos cohesionó al pueblo de Israel. Pero apenas murieron, la siguiente generación dice que no conocía a Jehová. Claro que lo conocían, claro que sabían de él, pero esto no conocía se refiere a dejaron de tener relación con Dios. Y entonces comenzó un periodo desastroso de altas y bajas que se llama el periodo de los jueces. Transmitir valores, transmitir creencias, es transmitir toda una cosmovisión de una mente a otra. Me refiero a respetar a la esposa, serle fiel al esposo y a la esposa, sostener una familia, fuera el machismo, fuera el feminismo, el respeto ante todo, somos iguales, respetar a los padres, respetar las normas. A eso me refiero con transmitir valores y creencias. Eso forma parte de un mundo grande que tenemos en la cabeza que se llama la cosmovisión. Padres, pónganle cuidado a esto. Hay que pararle al asunto, hay que ponerle atención. Hay varias formas, pero la forma más efectiva es la forma del relacionamiento a través del modelamiento. ¿Qué significa? Los padres primero ejecutamos las acciones y luego a través de una buena relación con los hijos se las transmitimos. El sermoneo y la cantaleta no logran muy buenos resultados. Entonces, cuando usted compra libros sobre sexo, sobre comida, sobre noviazgo, sobre respeto, sobre no pelearse, sobre no mentir, y va contando con los niños, con los jóvenes y con los adolescentes, de acuerdo a sus edades, va contando lo que estos libros dicen, pues que uno cambia el sermoneo a una relación en donde tú y yo estamos compartiendo, y le garantizo, la siguiente parte de esta tarea la hace el Espíritu Santo. Graba en la mente de los hijos todas esas enseñanzas que les vamos legando. Una muy buena herencia es que le dejen a uno una casa y un carrito y una finca. Pero la mejor herencia que se puede dejar aparte de eso es el conocimiento de Dios en el corazón de los hijos. En otras palabras, un valor o principio que debería establecerse es la reverencia. ¿Qué es la reverencia? Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios. Enseñe a sus hijos a amar a Dios antes que a tener éxito en la vida, antes de una carrera, antes de muchos viajes, antes de que se sepa tres idiomas. Porque si sus hijos tienen todo esto, pero no saben amar a Dios, casi seguro que podrán ir al desastre. Cambiemos este elemento. Transmitamos valores, creencias, uno a través del ejemplo y dos a través de la lectura de la palabra de Dios y de buenos libros. Consulte una página que se llama apia.com o iadpa.com y usted va a ir a encontrar en esa página los mejores materiales del mundo para lo que necesite en estructurar hijos e hijas con éxito para esta tierra y para el reino de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Mensajeros del siglo XXI. Leo de San Mateo 28, versículo número 20. Es el último versículo de este libro. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué hemos hecho todo este esfuerzo estos tres meses de dedicarlo a las familias y a la importante labor que un hogar piadoso y consagrado puede hacer en bien de la sociedad? Porque la mayor necesidad que hoy tenemos es la de Cristo en el corazón de cada persona y que ese individuo lo impacte en su familia. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, no les dijo solamente que hablaran de un compendio de doctrinas, un compendio de normas en donde hay unas cosas prohibidas y otras permitidas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es una persona, porque la palabra Evangelio es el mensaje, o la buena nueva, o la buena noticia. El Evangelio tiene que ser transmitido a las personas como la esperanza de la salvación de las familias de hoy en día. Y ese Evangelio es tres cosas en un solo paquete. El paquete de regalo se llama Jesucristo. Y las tres cosas que están contenidas en ese paquete son: Cristo te ama, Cristo te salva y Cristo cambia tu vida. Por te ama significa el verdadero sello de la dignidad de Dios en el corazón de la gente. Hemos perdido la dignidad divina. Por eso nos rebajamos a hacer cosas malas. O por eso dejamos que nos maltraten, o por eso maltratamos a otros. Eso significa que Dios lo ame a uno. Y la tarea de todo hogar que acepta a Jesús es llevar ese mensaje a otras personas. La segunda parte del paquete es: Cristo te salva. ¿Qué es eso de me salva? Me salva significa que no es algo etéreo ni futurista, es algo real y presente. Quiere decir que ese ambiente familiar, que esa manera que yo tengo en mi mal genio de tener también un carácter que es la colección de hábitos y que están mal sanos y que pueden estar corrompidos, okay, salvarme de mí mismo, salvarme de una situación caótica, sacarlo a uno del barro y ponerlo en tierra firme, sacarlo a uno de la tormenta y llevarlo a uno a la calma. Eso puede hacer el Evangelio, eso puede hacer una persona que se llama Cristo. Y la tercera es que Él puede cambiar tu vida. La gente ya no tiene esperanza. En esa persona no se puede confiar, Él ya no puede, Él ya no es capaz. Pues el Evangelio nos enseña otra perspectiva. Claro que hay poder en Dios, claro que hay poder en Jesús para arreglar la vida de las personas. Esta es la tarea de todo hogar. Cuando Dios le permite a usted comprar una casa en un lugar, es para eso. Eso no es para que vean cómo he progresado y cómo he sido bendecido. Eso es para que publiquemos el Evangelio, y el Evangelio es Jesús. Pero por favor, eso debe filtrar primero nuestro corazón. Eso debe lograr un efecto en mí. Cuando yo te voy a decir a ti que Jesús te ama, que te salva y que cambia tu vida, es porque yo ya sé que me ama, yo ya sé que me salvó y yo ya sé que cambió mi vida. Y aunque no seamos los seres perfectos, ese proceso de cambio va a continuar en la medida que vayamos a hacer tareas y obras por los demás. Utilice su familia como un instrumento de salvación. Utilice su familia como un instrumento de predicación. Por eso hay que unirla, hay que cohesionarla, hay que pasar tiempos juntos, hay que hacer actividades juntos. Comiencen juntos de ir a regalar ropa, de ir a regalar comida. Comiencen juntos a ir a la iglesia, juntos a estudiar la Biblia, juntos a ver buenas películas que eleven la autoestima, que te dejen lecciones, pero poderosas en tu vida. Hacer cosas juntos. Dios tiene un plan para usted, para mí, para todas las familias en el mundo. Y es que ese amor de Jesús sea una realidad vivida en cada hogar. ¿Cómo cambiaríamos el mundo? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Familias de Fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que hemos repasado durante esta semana son consejos supremamente importantes para cuidar nuestra familia en cómo la cultura no puede afectarnos ni permearla para destruirla, y cómo la familia puede ser un instrumento de ayuda para muchas personas. Hay un libro que se llama Obreros Evangélicos, y hay una cita que quiero compartir con ustedes. Y cuando comparto una cita y la leo es porque toca mi corazón y a mí me parece muy importante. Dice así: